Hola, soy Ariel, el cantante de Ráfaga, y llamaba para pedir un tema de Roberto Almendra y dedicárselo para todos los oyentes.